siempre la misma canción, el mismo son, el mismo renglón, siéntelo en el corazón. Cada día da la bienvenida a la experiencia, Dios me da el camino y la inteligencia. Son tantos los sueños, sueños logrados, cada vez mejor, olvidando el pasado, que me lleva lo mejor de los tiempos, el sentimiento, seguir luchando lo que siento hoy. Este es el Bam Bam, hola, como lo quieres tú, siéntela sola. Yo te acaricia tu piel y sentimientos, el vivir bien y con fundamentos, eso es lo que siento yo. Busca el amor, también el apoyo, vive sin problemas y sin rollos, ten cuidado con los problemas y los odios. Siempre fue así, somos felices en el lugar donde somos, agua para todos los paisanos.